Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Yo soy Tony González y vamos a pasar dos horas de mucha música y muy buena. A partir de la primera media hora vamos a tener dos entrevistas. La primera va a ser con la nueva banda de Esa Holopainen, que se llama Silver Lake. Y a lo mejor no te llama el nombre, no te suena el nombre de Esa Holopainen. Bueno, Esa Holopainen es el guitarrista fundador de Amorphis. Y no te preocupes, que aunque ha hecho Silver Lake, él ya está trabajando en el nuevo disco de Amorphis, y el mes pasado incluso salió un directo de Amorphis, así que él va a continuar. Y la segunda entrevista va a ser con una banda española, una banda de Murcia, que se llama Rey Lobo, que ha hecho un disco con una historia muy interesante que se llama El Octavo Pecado. Así que ya sabes, y todas estas entrevistas las puedes ver en nuestro canal de YouTube, que se llama Made in Metal. También estamos transmitiendo este programa en Sol y Rabia, Revi Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock y CD Music Radio aquí en España. CD Music Radio también se transmite en Chile y México y en Argentina. Y también hay en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, o en iTunes, o en archive.org, en Mixcloud, y también en nuestra web en la sección de radio. Sabes que cada 5 programas, los programas terminados en 5 y en 0, son programas especiales. Así que si tú quieres recomendar o que te complazcamos con algún programa especial, solamente tienes que decírnoslos poniéndolo en nuestro canal de iVoox cuando escuches el programa, o también en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube, que somos Made in Metal, y en Twitter, Made in Metal Hoy. Nuestra web es madeinmetal.es, y vamos ya a comenzar con la música, que es el objetivo fundamental de nuestro programa. Ya estamos comenzando con el disco nuevo de Toc La Torre. El disco se titula Rejoice in the Suffering. Es el debut de Toc La Torre, quien ustedes saben que es el vocalista de Queensrÿche. Él es oriundo de la Florida y es conocido por ser el sustituto de Geoff Tate desde el año 2012 en esta banda Queensrÿche. Y recientemente se formó un chisme porque otro músico de Queensrÿche había hecho una nueva web y no había puesto a Toc La Torre como el vocalista. Pero eso son tonterías, eso son cosas realmente que nada tienen que ver con la música. Además, Toc La Torre en Queensrÿche lo hace muy bien. También ha participado en Crimson Glory y Rising West. Recuerden que Crimson Glory, aquella banda que a finales de los 80 hizo un par de discos imponentes. Pero nada, el caso es que Rejoice in the Suffering es una obra maestra moderna de heavy metal con pasajes de prog power de un nivel incalculable. Vamos a escuchar una canción que se llama Pretenders. We'll be right back. con la buena opinión que tenemos de la escena israelí, recibir el disco de Syntax es todo un regalo. Es una banda de thrash groove metal que tiene en sus letras el tema de la tecnología. La propia carátula nos recordará uno de los episodios de la serie Black Mirror. Estamos hablando del disco Nano 3000 del año 2021, y las letras cuentan una historia donde la tecnología se ha vuelto en nuestra contra como una profecía distópica. Por su parte, la música combina ritmos pesados, una batería veloz y sorprendentes melodías, y vamos a escuchar esta pieza que se titula Prefers Sting and Honey. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Aquí en Made in Metal desde siempre le hemos prestado apoyo al bajista Alberto Rigoni, un excepcional bajista que siempre ha estado involucrado en múltiples proyectos, y uno de ellos es el nuevo disco de Natural Born Machine, Human, de este año 2021. Hace algunos meses estuvimos conversando con él, con Alberto, quien nos habló de los diferentes proyectos en los que estaba involucrado, y uno de ellos era Natural Born Machine, que en aquel momento todavía no había salido. Este disco salió en febrero de este año y cuenta con los alicientes de tener entre sus filas nada menos que al vocalista de Voodoo Circle, David Redman, quien hace poco menos de un mes había sacado su disco Locked and Loaded. Ahora, eso fue cuando escribí esto. Esto será hace como unos 3 o 4 meses que sacó el Locked and Loaded. El principal aliciente de este disco Human, para los amantes de Redman, es que se muestra aquí con una potencia más heavy que como lo hacen otras bandas. La primera impresión que nos da el disco es que las composiciones están dentro del heavy metal con algunos toques de hard rock ligeros. Pero a medida que el disco continúa, el sentido del hard rock se refleja con más fuerza. Vamos a escuchar una pieza de aquí que se titula A New Future. Give me a chance, I need to find myself. En nuestro programa 245, nosotros habíamos hecho un especial con los 10 mejores discos de Judas Priest. Y para recordártelo, ya estás escuchando dos canciones que son dos versiones. Bueno, estás escuchando una canción que es la que está sonando de fondo, que es una versión que hizo Udo de un tema de Judas Priest. Pero lo que vamos a escuchar completo, después que yo te invite a que una vez más escuches ese programa especial de Judas Priest, si es que ya lo escuchaste, y si no lo has escuchado, que lo escuches en nuestro canal de iVox, programa 245. Lo que vas a escuchar es una versión que ha hecho Testament de esta canción que se titula Rapid Fire. Ya están aquí que es la sección Ya Están Aquí, donde te voy a poner canciones de grupos que van a sacar su disco próximamente. Y lo que vas a escuchar es la nueva canción de los legendarios hard rockers Night Ranger, que van a sacar su duodécimo disco de estudio, que son unas iniciales ATBPO, ATBPO, ATBPO. Va a ser el 6 de agosto del año 2021 y lo van a sacar con Frontiers. Esta ATBPO son las siglas del título que es And the Band Play On, una oda a la creación de música durante la era del COVID. Estará disponible en CD y en vinilo. Se van a hacer varias versiones en vinilo de color en edición limitada, así como en todas las plataformas digitales. Y los fans pueden probar el álbum por primera vez con esta canción que te voy a poner, que se titula Breakdown. Stay! es Made in Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. TNT Radio. Sol y rabia. 100% rock estatal. Descubre toda nuestra programación mientras disfrutas de contenidos nacionales e internacionales desde las siguientes webs online: en México, compiladoradiometal.wesai.com y nezarrock.com; en Chile, en tusoídos.cl; en Portugal, radiolatina.eu/cdmusicradiorockymetal; en Sevilla, reinodesuenos.com; en Cádiz, adriconelrock.blogspot.com; en Galicia, rockandrollbridge.wesai.com; en Madrid, songofmetalprogram.wesai.com. Si tienes un medio de comunicación y quieres poner nuestro reproductor en él, tan solo escríbenos un mail a comunicaciones@cdmusicradio.com. Te ofrecemos un mundo de rock en un solo clic. Además, puedes llevarnos en tu bolsillo con las aplicaciones de radio.es/cdmusicradio rock y, por supuesto, la tuya, la nuestra, www.cdmusicradio.com, porque nunca escuchar tu radio favorita fue tan fácil. Pues como te comentaba, a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Esa Holopainen, guitarrista de Amorphis, quien se presentan con una nueva banda titulada Silver Lake. El disco se llama Silver Lake también, y vamos a escuchar una canción que se llama In Her Solitude, que es una canción donde él invitó al vocalista de Amorphis, Tommy Jausen. Y quiero contarte que lo bueno de este disco, además de que las canciones sí están buenas como tal, es que para cada canción hay un cantante, y él escogió los mejores cantantes que ha conocido en su vida. Y se van a imaginar ustedes que son muy buenos los cantantes. El primero es Tommy Jausen. Yo le preguntaba que si no se había dado cuenta que al poner a Tommy, la canción de Silver Lake se parecía bastante a la canción de Amorphis, y ya tú verás lo que él contesta una vez termine la canción. Vamos a escuchar una parte de la entrevista. Sabes que la entrevista completa está en nuestro canal de YouTube Made in Metal. La traducción aquí la va a hacer María Jesús Arias Fernández, y después, a continuación, vamos a escuchar Fading Moon, que es la canción donde está invitada Anneke van Giersbergen. Y si ustedes siguen Made in Metal, saben que yo, Tony González, estoy enamorado de la voz de Anneke y de todos sus trabajos, así que por eso la he escogido. Vamos a escuchar. cuando preparaste el resto de las canciones que hiciste, ¿tuviste en mente los cantantes o no? Sí, tuve que poner en mi mente el cantante que quería para la canción. Quería tener en este álbum a todos los cantantes que respeto y me agradan. Y además soy un gran admirador de su música. Y estos cantantes de alguna forma me tocaban. Sí, pensé en hacerlo de esta manera. Era una forma más natural de ofrecerles canciones a ellos. Puedo confiar en sus voces y quería que tuvieran los matices de a dónde voy y lo que me gusta de ellos. Por ejemplo, en Su Soledad, que es Tommy Hudson cantándolo, por supuesto que tiene un poco de elementos de tipo Amorphis en el aire, porque la forma en que Tommy canta tiene ese coro tradicional creciente, las líneas de estribillo en verso, lo que hace también en Amorphis. Pero además de eso, hay mucho juego. Es verdaderamente una canción de banda. Pero, por ejemplo, ahora que hablas de En Su Soledad, estaba pensando tal vez En Su Soledad sería una canción para Anneke van Giersbergen, porque está en su soledad, o sea, in her solitude. Viéndolo de ese modo, sí, hay una conexión. Lo entiendo. Sí, pero creo que la canción Fading Moon está hecha para Anneke. Está hecho para su timbre, que va en la clave liberal en la que ella opera. Algo que no está en su soledad. Podría ser factible para ella cantarla, pero probablemente te refieres al texto, al título de la canción. Es lo interesante porque, por ejemplo, cuando escribes la canción, ¿le das la oportunidad al cantante de seleccionar el tono o algo así? Sí, eso fue bastante importante para mí. Y creo que uno de los retos fue hacer este disco para cada cantante, pensando en cada uno. Y tuve que hacerlo con cuidado. Cuando estaba escribiendo la canción, pensaba en el timbre que suelen utilizar los cantantes o en qué notas se sienten bien cantando. Muchos detalles que no conoces. Normalmente me preocupo mucho cuando escribo. Por ejemplo, si escribo canciones para Amorphis, sé dónde Tommy se siente cómodo con su voz. Y no es la primera vez que tocas con Anneke, porque te vi en un video en vivo hecho quizás hace 4 años. Sí, trabajamos con Anneke. Ella aparece en el álbum Queen of Time. Ella hizo un dueto con Tommy en Among Stars. Está como vocalista invitada en Amorphis. También la ayudé con su álbum de 4 partes un par de años atrás. Así que trabajamos bastante juntos. Y tú sabes, ella es asombrosa, tiene gran talento. Y la considero una pionera entre las mujeres en las bandas de metal. Para mí, creo que ella es la primera que realmente empezó todo en The Guardian, en su momento. Tiene gran talento y una maravillosa actitud. Thank you. Made in Metal con Tony González. Y ahorita estábamos hablando de siglas y esta banda de thrash crossover de Murcia tiene como nombre unas siglas que es PNUK. PNUK es una banda de Murcia, igual que Rey Lobo. Ellos se fundaron en el año 2014. Este es el disco de la banda y primero cantado en inglés. Hacen un thrash de corte tradicional con influencias tanto de thrash americano como de europeo. Desde el arranque con After Death, la banda va a sonar de una manera que alegrará los corazones de los thrashers más clásicos, con ese sonido algo sucio y por momentos hasta con una ligera desafinación de guitarras en algún que otro solo, que aleja al grupo de la perfección y los acerca a la salvaje humanidad. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Fair Warning. We'll be right back. y lo que estás escuchando ya es el tercer disco de Clip Project. Es una banda a la que seguimos desde su disco debut The Long Way y luego con su segunda obra Living in Confusion. Para los que no lo conocen, Clip Project es una banda de hard rock y rock sureño que viene de Italia. Con la misma formación del disco anterior, suman a Corrado Pirri como guitarrista adicional, sin dejar claro aún si será miembro permanente. También agregan al vocalista americano Jesse Galante para que haga las letras, y esta es una magnífica costumbre del vocalista y guitarrista Roberto Sterpetti, que siempre busca un cantante americano para que haga las letras, evitando los errores comunes a bandas con vocalistas del mundo no angloparlante. Vamos a escuchar uno de los singles que la banda escogió. El disco se titula Screaming Out Loud y el single es Back in Love Again. Mucha música y muy buena. Había comentado, la segunda entrevista es con otra banda de Murcia, al igual que PNUK, es con Rey Lobo, quienes sacaron su disco El Octavo Pecado con Duque Producciones. La música siempre ha sido más un estado de ánimo y situaciones objetivas que otra cosa. Y yo era lo que pensaba cuando escuchaba este disco, que está formado por músicos de otras bandas locales. Comenta la biografía del grupo que guitarrista y compositor Pedro Gallego adquirió y profundizó en composición y técnica de guitarra de la mano de Jerónimo Ramiro, el guitarrista de Saratoga, San Telmo y Ñu, y de Alberto Rionda de Avalanche y Alquimia. De hecho, es Alberto Rionda el productor, además de grabar y mezclar el disco, comprometiéndose con él mismo un poco más allá y grabando el bajo en todas las canciones, porque producto de la pandemia, bueno, esto te lo explicará la entrevista. El disco tiene un hilo conductor que es la respuesta a la pregunta: ¿qué hay más allá de la muerte? Escuchemos La Configuración del Caos, porque es en piezas como esta donde Rey Lobo brilla, con una letra potente, un riff poderoso, una garganta perfecta y una sección rítmica que mantiene una base sobre la que corre el resto. Y después vamos a escuchar El Hombre Inquieto, porque la entrevista que fue con Gwen Miralles, el bajista de la banda, yo le dije: oye, hay una canción que te pega a ti, el título al menos, con tu estado de ánimo y con las cosas que tú haces, que es El Hombre Inquieto, porque realmente, además de tocar el bajo, hace un montón de cosas. Así que vamos a escuchar La Configuración del Caos, entre medias la entrevista y después El Hombre Inquieto. ¿Cuál es el octavo pecado? Empezamos fuerte. Pues la idea del octavo pecado tenía una respuesta inicial cuando planteamos el proyecto a Alberto. Pero en las conversaciones, en lo que es la labor de producción de Alberto, nos dimos cuenta, y en base también a algunas cosas que fuimos trabajando, y la propia realidad de nuestra banda, que no queríamos dar la respuesta al octavo pecado, porque la respuesta a cuál es el octavo pecado es individual de cada uno de los oyentes, o eso es lo que nosotros pretendemos. Evidentemente, Tony, yo tengo mi respuesta a cuál es el octavo pecado, pero... Te tengo que confesar que no coincide mi respuesta con la de algunos de mis compañeros dentro de la propia banda. Entonces, esa es la grandeza, lo interesante de esta propuesta musical. Bueno, Gwen, déjame contarte que ya yo estoy salvado. Yo no me voy a saber cuál va a ser el octavo pecado, porque es que no me sé los otros siete, así que imagínate. Yo te digo uno y el primero, el cuarto. Yo no sé, ¿los pecados bíblicos tienen un número o son así? Yo creo que no están ordenados como pueden estar ordenados los mandamientos. Realmente la referencia al octavo pecado sí que pues, viene un poco de la tradición judio-cristiana, de la ordenación que se ha hecho de los pecados capitales, ¿no? Esos pecados de la humanidad, pero no... El octavo pecado no tiene una visión religiosa de cuál es el octavo pecado, sino es un poco un llamamiento a esa tradición que tiene la humanidad pues de ver cuáles son esos grandes defectos de la humanidad, esos grandes problemas pues que llevan al mundo a vivir pues, las situaciones que vivimos, porque podríamos analizar la situación actual, pero se han vivido, es algo una constante a lo largo de la historia, ¿no? Yo estaba leyendo que mira, Alberto Rionda, pero para no adelantarle, para que lo adelantes tú, para que no adelantarlo yo, ¿cuál ha sido el papel de Alberto Rionda con relación a este disco de Reylo? Pues el papel de Alberto Rionda ha sido lo que es llevar la banda a otro nivel. El proyecto empezó de una forma muy, muy, muy natural y muy sencilla, ¿no? Con dos amigos que rescatan una ilusión de juventud y una pasión por la música y por el metal en concreto, que fueron mis amigos Pedro Gallego y Nacho Fernández, que son los artífices de lo que es el concepto del disco y la elaboración musical, la composición principal, ¿no? Lo que es el esquema fundamental de lo que era el octavo pecado. Y ese proyecto, que en principio fue un proceso de grabación de un disco musical sin grandes pretensiones, pues conforme, claro, esto pasa como casi todo en la vida, conforme te vas enamorando de algo, pues la cosa va creciendo y pasó de ser ese empozo, ese disco musical, a un proyecto de banda para poder defenderlo en un directo. Y el punto, digamos, de inflexión fue la entrada de Pedro Gallego en un curso de composición de Alberto en Asturias, que tuvieron una estancia en Asturias, él y otros compañeros, y llegó, Pedro volvió de ese curso ilusionadísimo y le dio una vuelta realmente al proyecto, porque pues, en Bebió hizo suya muchas de las propuestas musicales de Alberto, que son tan definitorias de sus proyectos y que a Pedro le fascinaron, y de hecho... Pues como en tu propia reseña comentas, sí que hay muchas referencias y se nota mucho en algunos pasajes pues esa influencia directa de Alberto Rionda. Y eso fue inicialmente, pero es que luego cuando empezó la producción nosotros decidimos que cuando le presentábamos el proyecto a Alberto queríamos hacerlo al máximo nivel porque éramos muy conscientes de que Alberto no se iba a embarcar en cualquier proyecto y que no nos iba, que teníamos que plantearle algo de a un alto nivel y que realmente se enamorase, porque la experiencia de después nos ha dicho que Alberto lleva las cosas más allá de lo que en principio se podía plantear, y sobre todo después del tema de la pandemia. Entonces le planteamos un proyecto, una maqueta de todo lo que nosotros éramos, pusimos el 200 y nuestro corazón y nuestra alma en ella, y cuando la escuchó Alberto vio potencial, o eso creemos, y dijo, vamos para adelante. Y ya la producción, pues cambió también, pues como te digo, hasta el punto de que el octavo pecado dejó de tener una respuesta concreta en el disco para hacer una respuesta individual de cada oyente. Yo sí lo sé, que Alberto Rionda es un hombre serio, se toma las cosas en serio. Él, ahora, pero tú, Gwen, tú que eres el bajista, a ver, confiesa aquí en la entrevista, que esto nada más que lo van a saber los que vean la entrevista, más nadie. Alberto Rionda grabó parte de los bajos del disco y tú que eres el bajista oficial, ¿cómo lo ves tú? ¿Está flojo en el bajo o te está apretando? Mira. A ver, eso la verdad es que es una pregunta de persona que se ha tomado en serio el proyecto. Yo te la agradezco porque nosotros no lo hemos ocultado en ningún momento, pero sí que es verdad que hay que poner atención a las cosas, a nuestras publicaciones en internet. Creo que en todos los vídeos que hay en YouTube lo especificamos, los subtítulos, en el disco propio en físico, pero pocas personas nos hacen esa pregunta porque quizás no han reparado. Entonces, pues tiene una explicación muy, muy sencilla porque... Y también habla de esa implicación que te comentaba antes de Alberto en los proyectos. Nosotros presentamos la maqueta con mis líneas de bajo compuestas en ella. Alberto, antes, o muy poco antes de que estallara el estado de alarma en España con el tema del COVID. Y, claro, yo ahora mismo, mira, si te pudiese enseñar lo que me he montado, el tinglado que me he montado aquí, pues diría, parece que lo que te voy a contar no casa con el sitio en el que estás. Pero la realidad en el año 2020, cuando estábamos en ese proceso, es que yo era un músico, un bajista que tocaba con mi grupo, ensayaba y ya está, no tenía más conocimiento. Entonces, de repente estalla la pandemia y la reunión en la que tenemos con Alberto, por... lo principal era empezar a rodar el proyecto y no había aviso de que pudiésemos viajar a Asturias. Y entonces Alberto se ofreció, oye, si queréis, grabo yo las líneas de bajo. Y claro, pues eso para un músico, como tú dices, ¿tú cómo lo encajaste? Pues yo qué sé, lo encajé pensando en engrandecer el proyecto. Oye, si Alberto Rionda, un músico profesional consagrado con décadas de experiencia, se ofrece para con ese altruismo, ¿sabes? Por eso te decía, mucho más allá de lo imaginable en el tema, a grabar las líneas de bajo para poder sacar un sonido, pues el sonido que queríamos aportar al proyecto, maravilloso, o sea... Mi ego no se resiente en absoluto porque las líneas de bajo las haya grabado Alberto, porque para mí, de hecho, es un regalo y eso quedará ya a la posteridad. Yo ya tendré tiempo, que estamos componiendo el segundo, ya tendré tiempo para grabar mis líneas en el segundo, pero eso, ese momento de marzo de 2020 en el que está ya la pandemia, en el que tomamos esa decisión de continuar, pese a no saber qué va a pasar, a seguir con la grabación, que Alberto dice, joder, vamos para adelante, pero es que grabo yo las líneas de bajo. Y pues eso es como un momento muy especial que se creó entre la banda y Alberto que recordaremos siempre. Se conocieron al nacer, hijos de los mismos padres, luchando por su identidad y odiando todo lo que eran iguales. Si lanza una flecha al viento, no puede vivir con él. descansará el hombre inquieto. El odio en años devoró toda sensación de calma. La última flecha rompió su corazón y un hermano solo se quedó. Quisieras gritar al tiempo que tenías la razón. No te descansará el hombre inquieto. Made in Metal con Tony González. Que esta banda que estás escuchando se fundó en el año 2003, los conocemos con este disco que se titula Head or Tails, que es el año 2021, y ellos son Crystalion. La diferencia es que este es su primer trabajo con la vocalista Christina Bertol, con quien sacan el disco, o sea que si no conoces a la banda y quieres buscar los discos anteriores, te encontrarás al menos un timbre de voz distinto y otros detalles diferentes. Ahora es un heavy metal alegre con toques de hard rock igualmente entusiastas. Christina tiene un buen timbre de voz alto y agresivo, a lo que suma que no se preocupa mucho por aplicar una depurada técnica, sino poner las tripas y el corazón en cada canción. Incluso pudiéramos adivinar que la chica tiene una vena algo punky que aporta crudeza a las pistas. Vamos a escuchar una pieza que se titula I'm on Fire. We'll be right back.

Esto es metalpr.com, Heavy Metal Mansion. Y sí, queridos amigos, este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y quiero comentarte que hoy te voy a hablar, como te digo, te hablo de cualquier tontería, pero hoy te voy a hablar de una historia que está relacionada con Rey Lobo y su disco El Octavo Pecado. Resulta que Rey Lobo en este disco tienen una canción que se llama La Jauría Humana, y yo pensaba que estaba la canción relacionada con la película de Jane Fonda y Marlon Brando, La Jauría Humana, del mismo nombre, y efectivamente. Pero en la canción de Rey Lobo, que no es una de las canciones que escogimos, pero una canción que tiene una letra que hay que prestarle atención, ellos hablan de cómo cuando ocurre algún problema con alguna persona, algún problema, no sé, lo mismo puede ser algún rumor que algo serio o concreto, pero el caso es que enseguida lo crucifican en las redes sociales. Y precisamente me refería porque es la situación de relacionada con Dave Ellison, el bajista de Megadeth, y cómo ya decidieron expulsarlo de Megadeth en una historia que estoy seguro que no va a terminar, porque la otra vez que lo sacaron del grupo él demandó a la banda y bueno, finalmente volvió a entrar en Megadeth. El caso es que nada, así es la jauría humana. O sea, como me decía Wen Miralles, que además de ser bajista de Rey Lobo es abogado de profesión, él me decía, mira, durante siglos hemos estado perfeccionando los mecanismos para definir la inocencia de una persona. ¿Para qué? Para que después de 20 siglos o demás, porque esto lo empezaron los griegos posiblemente hace 40 siglos, para que después de 40 siglos estén las redes sociales tirando por el suelo la reputación de cualquiera y bajo cualquier circunstancia. Pero además, no solamente las redes sociales, la prensa amarillista, los periodistas, los políticos con el politiqueo, los programas de los que dicen que es reality show, que en realidad son programas de chisme, de brete, de que si fulano se acostó con fulana, de que si no sé quién golpea a no sé quién, de que si el hijo de fulano no quiere a su padre, el padre no quiere a su hijo. Todas esas historias miserables, porque no son más que historias miserables que nada aportan a la dignidad humana, brillen, y cómo la gente las traga. Así que nada, yo espero que tú no seas ese tipo de persona, de verdad. Lo espero de todo corazón. Espero que seas una persona, primero, que te dediques a ti, a tu crecimiento personal, más que a ver lo que le pasa a los demás. Y después, que te des cuenta de que todo eso no es más que alimento para lo que es el pan y el circo. Y hay lugares donde ni siquiera hay pan, y solo con el circo logran entretener a la gente. Este fue mi momento de filosofía barata, y vamos a la música, que es la razón fundamental de este programa. Made in Metal con Tony González. Sin duda, uno de los lanzamientos más esperados de este comienzo de año, que ya estamos a mitad de año, pero bueno, un lanzamiento esperado desde el inicio de años que se anunció, fue el de Joel Oxtra. El disco se titula Running Games, y el disco salió, por supuesto, con Frontiers Music, es un proyecto en solitario que tiene como título Joel Oxtra 13. Es el segundo trabajo de este grupo, de este guitarrista en solitario, y reúne de nuevo al elenco de lujo anterior, formado por Vinny Appice en la batería, Tony Franklin en el bajo, Russell Allen cantando y Derek Sherinian en los teclados, junto a Jeff Scott Soto, quien canta algunas canciones, como voz acompañante. Vamos a escuchar la pieza que se titula Heart Attack. Yeah. bitch is crazy. Y este sonido, un clásico, es el sonido de Mother Road, quienes sacan su segundo disco. Ellos se formaron en el año 2013 con un nombre inspirado en la famada Ruta 66 original. Es una banda de hard blues rock que no ha sido muy pródiga en lanzamientos discográficos, pero sus discos resuman un sonido vintage con toques de modernidad discreto y mucha calidad. Luego del primer disco, la banda se reunió en el año 2016 con su guitarrista fundador Chris Lynne, The Soul Doctor, junto al vocalista Kate Slack, de quien ha cantado, entre otros, con Michael Schenker Group. Para ello buscaron a los otros miembros de la banda, y con esta nueva formación la intención fue hacer una música que rindiera homenaje, sin ser una banda tributo, a grupos como Bad Company, Humble Pie y Free, cambiando con relación a su disco debut Drive, que estaba más inspirados en los primeros White Snake o en el Mark III de Deep Purple. Vamos a escuchar una pieza que se titula Cold Heat. Play for real. truth. Made in Metal con Tony González. Casi que nos estamos despidiendo y va a ser con Flying Circus, una banda que ha sacado un disco en este año 2021 titulado Flying Circus. Pero esta banda no es nueva, no. Cada ser humano debería sorprenderse de su propia ignorancia, como lo hago yo cuando, por ejemplo, recibo de parte de Fastball Music este disco que celebra el 30 aniversario de una banda como Flying Circus. Y mucho más me sorprendo cuando comienzo a escuchar. Y aunque sé que es un best of, la música que escucho es superior, una colosal colección de canciones donde la banda muestra que tiene todo lo que a mí me gusta desde hace esos mismos 30 años que tienen ellos de vida. Los alemanes están ubicados en la ciudad de Grevenbroich, en Renania, y se nos presentan con una selección de 15 canciones de sus 7 discos anteriores. Vamos a escuchar la única canción nueva que hay en el disco, que se llama Distopia y está relacionada con todo lo que estamos viviendo. See the world spinning, see the world spinning, see the world we're living in. To dream our realms in dystopia, and it's all brought on ourselves. It's getting hard to breathe. Dio tiempo para poner otra banda más y vamos a escuchar a Haven Lights. El disco es Sons of Autumn del año 2021. Debutan con este disco, es power metal italiano, tienen una cantante femenina. Vamos, todos los ingredientes para que mordamos el cebo y hagamos una reseña. La banda es de Toscana, del centro del país, y lo mejor son las orquestaciones de Alessandro Petri, que es quien toca los teclados, y del bajista Francesco Bertolacini, que es quien escribe los arreglos. De manera global es una colección de canciones que comparte los mismos sentimientos, estados de ánimo y temas inspirados en la melancolía del otoño. Los coros están muy bien definidos y dentro de las composiciones los estribillos son precisos. Vamos a escuchar una de las canciones, que es Till I'm Gone. Y con esto nos vamos. I'm gone. Chao.